Archidona, tu ciudad ahora más limpia. Los parques y jardines son espacios diseñados para pasear, jugar, hacer deporte o simplemente sentarnos en un banco a contemplar la ciudad. Para poder disfrutar de ellos, debemos cuidarlos y conservarlos. Recuerda que, si paseamos con perro, debe ir atado y debes recoger sus excrementos. Recuerda que de no hacerlo, puede ser sancionado. No debemos tirar nada al suelo. Utiliza las papeleras y los cubos de basura. Por una Archidona limpia, juntos es posible. Es una recomendación de la Concejalía de Medio Ambiente del Ilustre Ayuntamiento de Archidona para una Archidona más limpia.